Wow. Hey yo, Fernandito Kid Khan. Con el Favela y Calcaboy, dime a ver. El perreo de la muerte, el perreo de la dead. Por la noche si te sientes sola, me llama pa' salir a buscarte, pa' soltarnos e irnos a fuego. Solo quiero la manera de encontrarte y escaparnos pa' lo oscuro. Envolverme con tus movimientos, maltratarnos a lo rudo, castigarnos sin envolver sentimientos. Por la noche si te sientes sola, me llama pa' salir a buscarte, pa' soltarnos e irnos a fuego. Quiero la manera de encontrarte y taparnos para lo oscuro. Envolverme con tus movimientos, maltratarnos a lo rudo, castigarnos sin envolver sentimientos. Yo quito por ver una llamada tuya a cualquier hora, pa' darte con el sistema sin silenciadora. Capila lo lento, rápido, violento. Yo sé que te va a gustar, me lo presiento. Esperando que se dé pa' dar de castigo. Yo sé que te va a encantar como mi látigo. Ya yo me morí como el don de Mari. Lo mío corre fino como hoja de blueberry. Por la noche si te sientes sola, me llamo pa' salir a buscarte, pa' soltarnos y no a fuego. Solo quiero la manera de encontrarte y escaparnos pa' lo oscuro. Mamacita, como mueve el culo, desátate, yo no voy a controlarte. El perreo de la muerte, los verdaderos nighty. Mamacita, so excited, no la esperes que llega tarde. Mueve ahí lo que tu madre te dio, te doy lo que a ellos no calculó. De ladrones de traqueto el piquete, la gatita acariciando el fulete. Dale mami, pégate al muro, va a sentirla fría y sin seguro. Por la noche si te sientes